Bueno, buenos días. Voy a ser breve. Es muy gratificante escucharse y sentirse, escuchar y sentirse identificado con todos los oradores, pero que eso habla de que, si bien venimos con representaciones sectoriales, no venimos a defender intereses sectoriales, y venimos a defender a la comunicación como un derecho humano. Me tocaba hablar de la afectación específica de las universidades. Algo ya dijo Mario Giorgi, que habló en representación de los medios universitarios. La principal afectación específica de las universidades tiene que ver con el artículo 14 de la ley, que definía la representación de un académico representante de las universidades con carreras de comunicación en el directorio de AFCA. Eduardo Seminara, el diputado Seminara que está por acá, fue, por ejemplo, representante en ese sentido. Recordemos que ya el decreto 236 no se cargó, como decía Cintia Ottaviano, solo a un presidente o a dos presidentes de autoridades federales, sino que se llevó puesto a todos los directorios, y en eso perdimos la representación social que llegaba a través del COFECA, y perdimos en esa representación la representación de los universitarios, por lo cual quiero decir además que en ese decreto 236, antes de ese decreto vino una intervención policial del AFCA que también tenemos que repudiar, porque habla de mecanismos de intervención que no son democráticos, como no son democráticos ni constitucionales los decretos. Expresar el compromiso de los universitarios en todo este proceso, un compromiso que probablemente haya que decirlo, ha pasado mucho y estamos contando mucha historia, del 2004 al 2016, pasó mucho. Si pensamos en aquellos 21 puntos, la única mención de las universidades era por la radiodifusión universitaria en el punto 12. El punto 19, que hablaba de la autoridad de aplicación, no hablaba de esta conquista que sí tuvimos en la ley de la participación en el directorio. Quizás esos 12 años son un proceso en el que empezamos a hablar, pasamos de hablar de universitarios a hablar de universidades y de carreras de comunicación. Digo, en el 2004 había carreras, sobre todo las de las grandes universidades comprometidas en ese proceso, la carrera de comunicación de la UBA, Rosario, La Plata, pero hoy estamos hablando de universidades comprometidas, de carreras de comunicación presentes. Digo, está en la mesa Sandra, que es la directora de la carrera de comunicación de San Juan, están muchos otros compañeros directores de carrera de comunicación en la sala, está integrando la red de carreras de comunicación hoy la Universidad de las Madres también, que tiene una carrera de comunicación que se está pensando en relación al territorio. Y entonces quiero decir que en ese camino tuvimos muchos aprendizajes. En el 2009 muchas universidades fueron el lugar de los foros. El compromiso, unos años después, también se expresó en nuestra presentación como RedCom y de algunas universidades de Amicus, cuando tuvimos que dar la batalla judicial en la Corte Suprema de la Nación, porque entendemos que la ley no solo nos dio derechos, sino también obligaciones a las universidades. Y en esto hay que decirlo, también vivimos en estos años una profunda transformación del sistema universitario. No solo logramos pensar la comunicación como derecho humano, sino que también pensamos la educación superior como derecho humano, sino que pensamos la educación superior con criterios de calidad, de inclusión y de pertinencia, como la definió la UNESCO en Cartagena de Indias. Y desde ese lugar, cuando decimos pertinencia, hablamos de una universidad pensando en las necesidades sociales y de cara al territorio. En eso estamos trabajando quienes dicen, cuando hablamos de las universidades, de las carreras de comunicación. Queremos contestar también, entonces, muchas cosas a la apertura de las sesiones ordinarias. Queremos decir que la militancia política no es el antónimo de la excelencia académica, sino la garantía de la excelencia académica. Porque no hay universidad pública y popular sino a través de ese ejercicio de la militancia. Entonces, decirles que en estos años también nosotros, como cada sector contaba, tuvimos nuestro proceso. Digo, sería engorroso contar, pero de las 31 carreras de comunicación en universidades públicas del país, más de la mitad tienen currículas posteriores al 2009. Eso expresa la profunda transformación que la ley hizo en nuestras universidades. Además del surgimiento de diplomaturas, de tecnicaturas, de especializaciones vinculadas a la ley, a la gestión de medios, al trabajo en la comunicación popular y demás. Con ese camino recorrido, es que estamos acá, y estamos acá no solo en defensa de la ley, sino también con la madurez de poder pensar nuevos 21 puntos, que por supuesto, y en esto insistimos desde Redcom, tienen que reivindicar los que, ya termino, los que supimos fundar en el 2004. Pensar nuevos 21 puntos no es enterrar la historia que está detrás, sino profundamente reivindicarla. Hablamos de esos 21 puntos, pero también somos capaces de ampliar el debate en este contexto. Digo, si uno lee los borradores que estuvimos trabajando, de ahí no surge una ley, sino que se desprenden muchas leyes, y estamos dispuestos a todo eso. Celebramos la inclusión, por ejemplo, de las problemáticas de la gráfica, la discusión sobre el acceso al papel como insumo esencial, la problemática de la concentración de los mecanismos de distribución de diarios y revistas. Muchas de nuestras universidades apoyamos la ley de fomento que en su momento propició la Asociación de Revistas Culturales en relación a la gráfica, que presentó el diputado Rivas, que mandó su adhesión a este congreso también. Y por supuesto, digo, todas esas leyes que se desprenden, estamos dispuestos a discutir con el gobierno una regulación de la pauta oficial y privada también, y una regulación que tiene que darse en el Congreso y no a través de un decreto. Entonces, festejar que estamos acá, plantear y darnos el compromiso de ampliar este espacio. No puede ser, digo, este espacio no puede ser, no tiene que ser un grupo, sino que tiene que ser toda la sociedad, porque como dijimos de diciembre, lo que está en discusión es el rol que debe asumir el Estado frente a los medios de comunicación audiovisual concentrados. Lo que está en discusión, y por eso tenemos que traer a los oyentes, a los televidentes, a los lectores, a los estudiantes, a todos los que forman parte de esta sociedad, a este desafío de que no nos gobiernen las corporaciones. Y en esto celebro que renovemos este espacio. Todos han contado mucha historia acá. Digo, habemos una generación que es prácticamente hija del debate de esta ley. Cuando sancionamos, cuando fundamos los 21 puntos, yo tenía 20 años y era estudiante de comunicación. Los 21 puntos hablaban de los estudiantes de comunicación. Hoy estamos acá, hoy estamos hablando de otra universidad y estamos reivindicando que la universidad, la educación superior, es un derecho humano y la comunicación también lo es. Gracias. Gracias, Daniel.